On est recording now. Okay, recording now, sir. Amen. Now we don't pay no. Now we start it better, sir. February 1979. Okay, now to amia go for you, na. Now we some more pay now. Mama, I need to go out, bro. Okay, now no just some more pay. Iraq, bro, he you in the ana. No, but none of that part over. Similarly, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Manik, Yomedin, Iyaka, Lahabud, City Life, Surata, Surata, Utakima. Alhamdulillah, lehi garima galu alay wala dualila ha osimila ramo moje osimila ramo moje baba le rama osimila ramo moje okuna gbada osimila ramo moje osimila ramo moje. You want me to move my body, Aziza? You me go Maria Ziza. Money pe bona. Yo wa me o Maria Ziza. Pe bona mo. Yo wa me o Maria Ziza. Yo wa me la Maria Ziza. Maria Ziza. Anu pe me quiere no viago. Uzai ku yuka o. kuda ozimira ramira yo baba le rama ozimira rama maye kuku abere ozimira rama maye kodi na bono gomo e jo sa go dorele yo agere agere ro che gbe da ma o kwadaga yere mare putu an wo le na ma kwadaga yere mare da ma o ma gai bo bo mo kwa na ga ya yo ha na gbe ni yo ma na wa ni o na wa ni o Ọjọ́ ìjọ rẹ̀ nù á, ọ̀nà àgùjọ́ nílá rẹ̀ kí á o. Àgbọ̀ fòyò bàbá, èlèrè gbúgbèrè gá wà. Káàtà kù mà o, mo mọ̀ ìkòyà àgbẹ̀dàn. Yayọ̀ náà, lórí kìkò, bàbá ọ̀gọ̀ yé yo. Osimila ramera yo wa oku gbagbe Osimila ramera ye Ira gbele ra o Osimila ramera yo oku mate Osimila ramera yo Osimila oku gbagbe la meda Ameda gbe logona Mami joni yama E ba lo la gare gbese yama o Agana kwa be ma kenu ba O ya na o Ame gbe ma ko do ya o Ima le ne boro baba He de mo so O ya la jo Agbe mayo Are mu mi aguno age guno Ojo ga ke yo ke bege guno lo O pa ke twere Wozi maya ga gba gbe me wa ko Osimaye ila mayo Osimaye ga pa pa Bye. pokianga malumi ya watome Oyi mae basao Irama tepe ya timare kuri wale Ozi mae irama yo Ozi mae gafa mbema Ozi mae irama Irama tepe Ay, pues, después de Quilope. Después de la mina de yo. Porque yo no es para Quilope. Era mi alopo. Aquí hago atrás. Hola, que yo era mejor. Aquí otro no va a quedar. Se quedó a leyer. Mato un mozo se cuecó. O si me está ni la mayo. O si me agarra a cuena. O si me le lo va. Yo, yo ti kene gwa yo e gwa mo ji o ne gwa ma o ma no nya nya ka corona o si ma ja ga pa pe ma o o ju tu ango o si ma ga pa pe ma o. I am a money girl, keep by you. I am a money that will go now. I'm not going to yell, young man. Oh, si me está hoy la mayor. La mozi me ga kwa kwe me Yo si me e hata Ira mo se te ya si me ne re wa o